Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Dardo Acosta, muchísimas gracias, Dardo, por venir a hacernos el honor de venir aquí a nuestros estudios a hablarnos un poquito sobre esta obra que ya ha tomado una relevancia. Antes que sea famoso y no nos salude después, no, no quiera venir, claro, diga, no tengo tiempo. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente el tema, la obra esta celular, sí ha tomado un ritmo, digamos, que no sé por qué, pero se ha hecho ya como creo que la décima función ya, que es algo que no es muy común que haya pasado en las obras del grupo. Pero bueno, por suerte viene saliendo bastante bien y nos hemos presentado en distintos lugares de La Pampa. Y bueno, ahora después de esta función del domingo vamos a traspasar un poco los límites provinciales y hemos sido invitados por la Secretaría de Cultura de la ciudad de Paraná y para presentarnos el día 26 de noviembre en la Casa de la Cultura de Paraná, que realmente para nosotros es como ir a Hollywood, ¿sí? No, sí, claro. Salir de acá de los límites ya de la provincia. Yo debo decir esto, yo no tuve la oportunidad de ver la obra, sí lo que comentaron de la obra. Son todos elogios. Bueno. Y debo decir que cuando estas cosas pasan es por algo que pasa. Es decir, por eso estamos tan apurados con Romina, para que antes de que saltes a la fama, tenerte acá en los estudios, después cómo te traemos. Después nos cuesta un montón, sí, la comunicación, y todas esas cosas. La humildante, todo. Claro, claro. Bueno, la función de este domingo es un poco. Bueno, hay mucha gente que no la ha visto y siempre, bueno, estaba eso que, bueno, ¿cuándo las hace de nuevo? ¿Cuándo se presenta? Y aprovechamos esto porque ya hacía como un año que no se presentaba la obra. Y bueno, estamos hace un tiempo que venimos ensayando para esta invitación de Entre Ríos. Y bueno, como una presalida, digo, vamos a hacer una función como para ponernos un poco más, aceitar todos los engranajes. Claro. El sábado pasado, el anterior, nos presentamos en Anguil, muy bien, muy bueno salió. Muy buena, no la obra solo me refiero, pero la gente respondió muchísimo. Anguil, una localidad pequeña, con tener 60 personas en la sala fue buenísimo. Claro. Y respondió muy bien, o sea que estamos satisfechos con la. Como viene para el que no lo vio y se sienta tentado, como es mi caso, porque estaba leyendo un poquito acá, dice: un hombre despierta en un espacio desconocido con su celular, no recuerda nada, dice, ¿no? Es una persona, bueno, que tiene bueno, tanto no lo vamos a decir, pero bueno. No, un poquito nomás, como para dar el contexto. Que tiene un accidente y bueno, se despierta en un determinado lugar, un espacio intermedio que no sabemos si es el purgatorio, no es el cielo, está, claro, dónde claro. está, y bueno, y se despierta con la ropa lo mínimo que puede tener y por una circunstancia que no se determina por qué, tiene el celular en la mano. Tiene el celular para llamar. Y a través de ese celular, bueno, quiere informarse qué es lo que pasó, qué problema tuvo. Se comunica, bueno, el tema de la obra es que el público pueda ver, entre comillas, los 8 personajes distintos que participan de la obra, con los cuales él habla por celular. Claro. O sea, no los ve, pero el actor tiene que hacerle notar que participan 8 personas más en la obra. O sea que cuando vos hablas tenés que hacer de cuenta que estás te están diciendo tal o cual cosa y en función de eso responder, ¿no? Claro, yo, o sea, con la respuesta mía es como que el público tiene que captar lo que me está diciendo. Lo que le dijo, claro. Y yo el personaje en esa durante la obra habla con un empleado de una agencia de vehículos que él tiene, habla con la madre, con la hermana, un amigo muy especial, con su novia. Bueno, yo estoy medio entrado ya, ¿no? La novia, medio como que el personaje se me escapa un poco. No tengo problema. Y con la madre, con todo, con el cura que le está dando estos últimos. No, es muy. Tiene sus partes comedia, drama, te hace ver algunas realidades de la vida. Y a su vez, te pasa por lo grotesco también, ¿no? Porque es muy. Dardo, te quería decir esto. Bueno, vamos a, por supuesto, sí. Todos invitados. Es a la gorra. El domingo 13, o sea, este domingo que viene, a las 20:30 horas. Es a la gorra, así que si le gusta, casi no tiene obligación nadie de pagar nada. Bueno. Un poco el motivo de esta función también es porque, obviamente, que los viajes tienen un gasto. Y bueno, un poco esto es para ayudarnos un poquito. Por supuesto. Porque hemos tenido apoyo de toda la comunidad, de algunos comercios. Sí, vamos a nombrarlo. Gaspar Brandeman, Celulares Avenida, Casey y Farmacia San Francisco. Farmacia San Francisco. Bueno, o sea, hay que agradecer mucho que estos comercios apoyen un poco, ¿no? el arte, por decir de alguna manera. Por supuesto, manera, ¿no? claro. Y obviamente que también contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura, que es importantísimo también por la difusión, bueno, los afiches y por demás supuesto, cosas. Por supuesto. Y bueno, no nos podemos quejar hasta ahora. También tenemos el apoyo que hemos logrado. Este grupo se ha integrado de tal manera con el Instituto de Teatro de Santa Rosa, el Instituto de Teatro Nacional Santa Rosa. Claro. Que también el instituto nos ha apoyado, hemos ido a golpear la puerta para también. Está bien. Viaje parece que no, pero tenés que suma hospedaje, comida, es un gasto importante, que uno lo hace, no pretendemos ganar nada, simplemente disfrutar, ¿no? Disfrutar del teatro. Sí. Esto es en Entre Ríos. Paraná, Entre Ríos. Entre Ríos. Perfecto. Bueno, Dardo, te quería decir por último esto que sí. Me parece interesantísimo, qué relieve que ha tomado el teatro gracias al trabajo que están haciendo ahí en la vieja parroquia, que ya no es más la vieja parroquia, es la sala de teatro de la vieja parroquia, ¿no? Y o sea que eso realmente no nos llena de satisfacción y de orgullo, porque o sea, el grupo de teatro ya hace años que viene funcionando, van pasando distintos integrantes que por una cuestión de razones personales y demás, no es permanente el grupo, pero bueno, hemos quedado algunos y gente que se va incorporando, y bueno, lo que hemos logrado con la vieja parroquia fue importantísimo, y a su vez lo que logramos la integración con los distintos grupos de Santa Rosa y de Pico fue importantísimo. Bueno, nosotros ya ahora no es el Castex, es una plaza interesante para los grupos de afuera. Claro. Que a su vez, porque la gente, el público ha respondido de tal manera que se corre el boca en boca. Hemos entrevistado a la gente que ha venido de Pico y no sé, de otros lugares. Santa Rosa también, vino de Anguil. Sí. Que te digo que obras ganadoras de festivales te llaman para decir, che, queremos ir, podemos ir. O sea, ya no es como antes, por favor pueden venir, es como que ya somos. Claro. Que eso es buenísimo, y a su vez el grupo de teatro de acá también es conocido por otros grupos, y parece que no, pero esa participación en los festivales te lleva a convivir con otros grupos y a crear una relación de cierta amistad y generar este espacio tan necesario en Castex. Nosotros tenemos más relación con Sebastián, que es realmente un valor extraordinario. Sebastián, que no hay forma de convencerlo, a ver cómo podemos hacer patrón que venga un ratito a la radio a acompañarnos, porque además es un periodista tiene su preparación periodística, pues muy buena preparación tiene. Y bueno, un apasionado del teatro que nos mantiene un poquito al tanto, pero además tienen todo un grupo de gente que hemos visto que colabora, trabaja, se mueve. Te digo más, Sebastián, lamentablemente, hasta es codiciado por otros grupos de Pico y Santa Rosa, porque es muy buen actor. Muy buen actor. Muy buen actor. Pero no logramos tampoco hacerlo actuar. Claro. Nunca lo hemos podido hacer actuar. O sea, él dirige, ayuda, acompaña, va, tiene todo, pero actuar no. y hay grupos de Santa Rosa que lo pretenden. Claro. Nosotros lo hemos dicho, aprovechaste. Es un gran valor. No, pero está convencido, sí. Digamos, está más lo hemos visto más comprometido con el rol social y cultural del teatro y contagiar a otros. Lo que nos ha dicho, por ejemplo, que tiene intenciones de en algún momento de alguno de sus escritos plasmarlos en un guión, ¿no es cierto? Hemos en otros momentos se han hecho algunas obras de él que ha escrito. Ha escrito mucho, trabaja en ese aspecto. Trabaja muchísimo y lee muchísimo y es tiene una muy ocurrente. Muy ocurrente. Y conoce en el tema de teatro autores, dramaturgos y tal, los conoce todos, porque lo nombras tal y ya lo conoce. O sea, tiene una preparación muy, muy buena. Pero no lo. Bueno, lo aprovechamos en la parte de dirección y eso. Pero no lo podemos hacer actuar. Bueno, a poquito se lo irá convenciendo al hombre. Dardo, ¿algo más que quieras agregar para la gente que nos está escuchando? Simplemente los esperamos el domingo, el que no la vio, que aproveche. Y bueno, esperamos que brindar un buen espectáculo, que esa es siempre nuestra intención. Y es a la gorra, nadie, si no puede, no quiere, no tiene obligación de pagar nada, y lo que ponga es una colaboración para el viaje y nada más. Tampoco es necesario actuar que pones. Tampoco es necesario actuar que pones plata. No. Si no puede, no puede. El que pasa la gorra es discretito, hace como que no se da cuenta. Los esperamos y que disfruten. Bueno, vamos a ir. Los esperamos. Después podemos hablar. Vamos a esmerarnos porque salga una buena función. Nosotros vamos a estar ahí. Nos hemos estado acomodando. Viste que la radio hace poquito, 6-7 meses, tenemos de vida. Veníamos del periódico en papel. O sea, esto ha sido un cambio para nosotros rotundo. Vamos ahora acomodando las cosas para que la cultura tenga su espacio como corresponde. Así que venimos acompañando en la medida de otras posibilidades. Sí, los hemos visto. Y bueno, gracias por el apoyo. Bueno, un día tenemos que ampliar esto de las diferencias que hay entre teatro comunitario, teatro vocacional. Son cosas interesantes. Tentar a la gente que no se anima a arrimarse. Por ejemplo, yo quisiera ver qué me pasa si me pongo a actuar. ¿Sabes? Pero ¿a cuánta gente le pasará eso? Haces todo. ¿Pero a cuánta gente le pasará eso? Que se anime. Participar. Vos, por ejemplo. No, yo creo. ¿Vos crees que no? En este momento, el taller de teatro de cultura ha tomado otro. No digo otro rumbo. Pero en épocas anteriores, por lo que sé, se armaban grupos y se leía una obra y se trataba de prepararla bien, porque tiene muy buenos recuerdos la gente. Yo no he visto casi nada. Y ahora el taller de teatro es como que tiene otra. Se ha encarado de otra manera. Hay un taller de teatro que por ahí hay gente que va. Es porque le gusta el teatro, pero lleva un proceso previo que por ahí dice, esto es el teatro, porque es todo una preparación física, de respiración, de concentración, de improvisación, toda una cosa técnica, que vos no vas a hacer teatro directamente. No vas directamente a hacer un papel. A hacer un papel, cosa que normalmente se hacía. Porque era una cosa de familia, digamos. Se leía una obra y se hacía y nos reíamos todos. Como que ahora tuvo, y al que le gusta el teatro es muy interesante porque aprendes un montón de cosas. Y yo le dije algo a Sebastián que fíjate que no me lo puedo olvidar, la conversación que le dice, vos sabés que yo tenía esta cuestión, digo, uno en la sociedad permanentemente está actuando, está presentando algo que no es del todo lo que es. Entonces me dice, ojo, me dice Sebastián, no es lo mismo. Dice, uno en sociedad, dice como ciudadano, lo que hace cuando actúa es ocultar o dejar de mostrar tal cosa. En cambio, dice uno, cuando actúa como actor, es al revés. Uno muestra la verdad, ¿no? Así que esa es la cuestión artística y creativa, ¿no? ¿Qué reflexión de...? No, buenísimo. Tiene su lado bueno. Bueno, les agradezco un montón. Nunca había estado por acá, pero bueno, cuando quieras. Espero que te hayas sentido como una casa de familia. Por supuesto. Muy cómodo. Y cuando quieras, puedes venir. Muchas gracias por la difusión. Por favor. Ya lo vamos a... Y tenemos que hacer teatro en la radio. Bueno, es algo que tenemos, bueno, es una radioteatro. Es una materia pendiente que el grupo la tiene. Tenemos muchas invitaciones sobre el tema, pero no sé, nos falta. Sería interesante, es buenísimo, ¿no? A mí me gustaría mucho. Sí. Tenemos una colección de ruidito, no tenés ni idea. Si te voy a escuchar, decís vamos a hacerlo. Vamos a hacer. Pasos, copas rotas, ¿no? La cosa. Sería buenísimo. Está siempre ahí dando vuelta, pero bueno, todavía no se pudo completar. Sí. Listo, Dardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.